Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. ¿Me podrías decir la hora, por favor? Es la hora cero. ¿Cómo? Sí, la hora cero. Porque llegó Cumbiando Ando, un programa que te hará mover el cuerpo y te hará cantar. Una hora de la mejor cumbia. Bienvenidos, mi nombre es Iván Jaya. Hola chicos, soy Belén León. Yo soy Alison Sánchez. Y yo Valeria Malave. Y junto a ustedes, el mejor programa de la radio ecuatoriana, Cumbiando Ando. Arrancamos. Buenas noches a mis queridos amigos de Cumbiando Ando. Les habla Alison Sánchez y junto a mis queridos compañeros Jesse e Iván hemos preparado un programa muy especial. ¿Cómo se encuentran, chicos? Iván, Jesse. Hola, ¿cómo están? Pues la verdad, ¿qué te diré? Estoy un poco triste, un poco melancólico por la partida de nuestro querido Medardo. La verdad, su música nos ha llegado al corazón, al menos a mí. Con un temita, por ejemplo, no sé si hayan escuchado todos ustedes, que se llama Mírame un poquito más. Es un tema romántico, pero a la vez bien movidito, no sé. Pero bueno, a mí me encanta. ¿Qué me dices tú, Jesse? Pues como todos sabemos, amanecimos hoy con esta triste noticia. Murió a sus 80 años, lo tuvimos un gran tiempo junto a nosotros y pues por mi parte fue parte de mi niñez, valga la redundancia, y pues lo vamos a extrañar muchísimo. Pero sin embargo creo que su música fue muy alegre, así que el programa de hoy va a ser así, alegre para él. Y bueno, con esta noticia hemos preparado un programa muy especial en honor a un artista ecuatoriano, quien falleció este 19 de junio, Ángel Medardo Luzuriaga, quien nos ha dejado un vacío irreparable en nuestros corazones. Pero bueno, junto a los chicos de Cumbiando Ando, en memoria a la gran trayectoria musical de Medardo, les presentamos algunos de sus temas. Con ustedes, Solo Tú y Ladrón de Amor. Solo tú, a mi lado. dile a tu papito no volverás. Lejos, muy lejitos, por fin te vas. Con este borracho ladrón de amor. Con este borracho ladrón de amor. Temazo musical, por favor, Subaki, se nota que tienes muy buenos gustos, pero bueno, mis gustos también son de la high, como dicen, ¿no? Ahora les voy a poner... ¿Cuál nos vas a poner, Iván? Una cancioncita que se llama Mosaico Manavita, dedicada para toda esa región. Espero que les guste, por favor. Póngale. El tema Mosaico Manavita. Bueno, don Medardo Lojano, en 1967, dato importante chicos, fue el 11 de septiembre cuando fundó su banda Don Medardo y sus Players. Entonces les traigo una canción que se llama Esta Cumbia Chonera, y bueno, si mis compañeros me ayudan es... No me acuerdo muy bien la letra, pero me gusta, por favor. Esta cumbia chonera yo la quiero bailar. Con mi negra sabrosa, yo la quiero bailar. Sí, entonces pongámosla, chicos. Ya los dije. Vamos. Para ti, chonera linda. Me Y bueno, como dijimos con los chicos, la cumbia chonera es la mejor, alegra bastante el alma y nos pone a bailar. Pero tenemos un dato curioso. A ver, dinos, Iván. Pues sí, mi gente, aquí les cuento el dato del momento cultural. Pues sí, durante la existencia de nuestro programa, que no ha sido mucho, pero que vamos bien, la mayoría de las canciones que hemos puesto al aire son de Don Medardo. ¿Por qué? Porque son nuestras preferidas. Pero bueno, cada quien sus gustos. Y pues sí, Ángel Medardo Luzuriaga, en sus palabras nos dijo: recuérdenme como alguien que los hizo bailar y ser felices por un momento. Y con esto les dejo un tema que les dará sentirse felices y a bailar. Les dejo con La Novia. Bueno, ahora yo les traigo una canción que es muy conocida y muy bailada en las fiestas populares. Esta canción está inspirada en la típica bebida ecuatoriana. No sé si ustedes sepan, pero el canelazo. Es verdad. Exacto. Entonces, esta canción de la autoría de Don Medardo es El Canelazo, así que escuchémosla, por favor. Thank you. quedar sumadito. Abro la puerta, señora, véndame un canelacito. El vinito, denme otro, hasta quedar sumadito. Después de este tema, chicos, del canelazo, ¿qué dicen si nos vamos a pegar un canelazo? Porque no, yo tengo la garganta seca y la verdad sí me hace falta un poquito de canelazo. Y les cuento que yo tomo canelazo sin alcohol. No se burlen de mí, por favor. Por favor, no. Eso debe ser hasta pecado, por favor. Es que no es como que... Es cultural, ¿no es cierto?, tomar un canelazo, pero yo cero alcohol, así que... Canel y ya. ¿Y tú, Jessy? Yo estoy de acuerdo con Subaki. En realidad no soy tanto para el alcohol, pero pues de vez en cuando no está mal, yo digo. Exacto, exactamente. Ah, ya. Pero bueno, ya dejemos el alcohol a un lado, porque este es un programa sano, diversión sana. Ahora les voy a poner un temita que de seguro a muchos les han dedicado, en especial a esos panitas que andan por ahí como que sí, que no, en una situación media rara. Esta canción se llama... Casarme no, de seguro le han escuchado. Por favor, póngale la música. Oye, mi cumbia, Andina, Comedardo. Sí, señor. ¡Uey! Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero tan solo a tu corazón. Yo no quiero casa, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero tu amor, pero casarme no.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Por fin ya estamos de vuelta con más Cumbia de la Buena. Iván, cámate por favor. Cámate, por favor. Así dice, ¿no es cierto, Iván? Sí. Bueno, para continuar, yo les traigo otra canción. Pero antes de la canción les quería decir, ¿dónde estás, amor? Y en serio les digo, ¿dónde estás, amor? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero ha habido personas que te marcan mucho. En especial a mí me marcó una muy bien marcada. Muy bien marcada, ¿a qué te refieres? O sea... Porque me estás haciendo pensar mal. No. Es cierto. No, esperen. Me refiero a que te llegan muy al corazón, ¿saben? De las que no te olvidas, de las que te hacen sufrir. Bueno, eso. Entonces, lo que les quería decir es que de todos esos amores, lo que más duele son las promesas. Bueno, en realidad es lo que a mí me dolió más. Cuando terminas cumpliendo todo lo que alguna vez soñaste hacer junto a esa persona, pero lo haces sola. Y eso duele, y ahí es cuando me pregunto, ¿dónde estás, amor? Entonces, por favor, escuchemos a Don Medardo, no piensen mal, chicos, y sus players con ¿dónde estás, amor? Pongámonos a recordar, o a llorar. We'll be right back. ¿dónde estás, amor? No sé, yo no tengo tu respuesta. O quizás sí, pero déjenme decirles, mis queridos amigos, que ha sido una de las historias más sad que he escuchado. Me dio ganas de llorar, pero la verdad me contuve. Quizá en cuando acabe el programa me vaya a llorar al baño un rato, pero bueno, no importa. Yo tengo la respuesta para la gran interrogante de mi querida Jessie. Yo sé que su amor llorando se fue. Como lo dice la canción de Don Medardo, por favor, póngale. Para su gente, gente. ¡Ahí! Bueno, al parecer estos últimos programas se ha tratado nada más de mis depresiones y de mis problemas amorosos. Pero no se crean tanto, no me han roto el corazón. En realidad yo he roto el corazón. ¿Cómo es eso, Jess? Bueno, no sé, pero creo que hay que ser muy maduros para saber que somos nosotros las personas tóxicas y las que hacemos mal a la relación. Y cuando no, simplemente pedir disculpas. Así que la canción que sigue es Te Puedes Marchar, de Don Medardo y sus Players. Y bueno, y como el título dice, nos marchamos con esta canción. Vamos. Suéltame la ropa. amé. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Marcharnos, Iván. Pues, en este programa quiero recordarles que ha sido una dedicatoria muy especial para nuestro querido Don Medardo, que con cada una de sus canciones, sus letras y en especial su ritmo, nos ha llegado al corazón. Por ello, quiero igualmente a todos sus deudos, se puede decir, que más claro les doy mi más sentido pésame por esta triste partida. Pero bueno, no quiero ponerlos tristes, mejor quiero que sigan alegres y a la final, aunque se haya ido esta gran eminencia de la música ecuatoriana, aún queda su legado, su familia, porque ellos son los que continúan su trayectoria musical. Don Medardo siempre estará en nuestra memoria, a la final jamás desaparecerá. Bueno, y nos despedimos diciendo, Don Medardo y sus players le cantan... ¿Cómo? Mucho gusto, chicos, disfruten mucho esta velada. Nosotros somos Cumbiando Ando y les deseamos una linda noche. Chao. Con un cariño grande para mi gente, gente de mi barrio, barrio. Por fin. quedar fumadito. Abre la puerta, señora, véndame un canelacito. Bendito, venme otro, hasta quedar fumadito. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor. ¡Qué rico! Y a uno se le suma otro, y otro, y otro. Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración. abuelita, mamita, papito, jóvenes y niños. Hemos pasado una hora chéverísima con el mejor swing cumbiero latino. Si quieres más de esto, puedes escucharnos por medio de la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también por nuestra página web www.radiocce.com. ¡Hasta la próxima!